98.5.

La FM 98.5 La FM Excelente programación, lo mejor de los clásicos. 98.5 La FM 98.5 en Cali. Clásicos siempre.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Bye.